Hoy es día martes y vamos a estudiar la lección número 12, pero para este día nos corresponde estudiar algo muy interesante. El título es Ni rasgará sus vestidos. ¿De quién se dice esto? De los sacerdotes. El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestidos. Eso dice Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Era una ley. No podían los sumos sacerdotes ni descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Así que no importaba la ocasión ni la circunstancia, ellos no podían hacerlo. Pero esta vez es Caifás, el sumo sacerdote, quien está en un juicio, teniendo a Jesús como el acusado de declararse hijo de Dios. Y cuando Jesús confirma que él es el hijo de Dios, entonces Caifás, en un acto, podemos decir en un teatro, rasgó sus vestiduras. No podía hacerlo. Estaba violando la ley de los sacerdotes, pero lo hizo para llamar la atención y para decir, bueno, ¿qué más podemos escuchar? ¿Qué más queremos saber? Este hombre ha blasfemado y debe morir. Se ha hecho llamar hijo de Dios. Pero qué importante también lo que ese día estaba sucediendo. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, es un simbolismo de que ese día estaba terminando el sacerdocio humano. Ya no sería necesario el sacerdocio humano. Ya no iban a haber más sacrificios, ni más ceremonias, ni más ritos. El Cordero de Dios estaba por morir y cesaría todos los sacrificios, todo el ritual, todas las ceremonias del templo de Dios. Así que Caifás, con ese teatro y con ese atrevimiento para llamar la atención y que todos se confabularan en contra de Jesús, también estaba diciendo hasta aquí llegó el sacerdocio humano. Y todos sabemos entonces que Jesús pasó a ser nuestro sumo sacerdote. Rasgar las vestiduras tenía un simbolismo muy profundo. Aquí entonces nosotros entendemos que muchas veces lo hicieron personajes cuando se sentían muy dolidos, cuando era mucho el sufrimiento, cuando se arrepentían de actos que habían hecho, rasgaban sus vestiduras. Pero el sumo sacerdote no lo podía hacer. Y al hacerlo Caifás, entonces estaba transgrediendo el mandato de Dios, pero también en esa ocasión estaba culminando el tiempo del sacerdocio humano, dando paso a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Así que demos gracias a Dios porque ahora tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, que intercede por nosotros. Humano como nosotros, pasó por nuestras experiencias, fue tentado en todo pero sin pecado, y ahora con mucho amor y con mucho interés por cada uno de nosotros constantemente se presenta como nuestro sacerdote delante del Padre Celestial. Que Dios ponga en ti el deseo de acudir constantemente al trono de la gracia con plena seguridad que ahí está nuestro mediador, Cristo Jesús.